tan confuso, desolado y fugaz. No encuentro huellas para llegar a donde estás. Volver al camino, vagar por vagar, sin viaje de vuelta, camino de la oscuridad. Vagar por vagar, sin viaje de vuelta, camino de la oscuridad. Vueltas contigo, cambiar por cambiar, no tiene sentido mirar hacia atrás. Volver al camino, vagar por vagar, sin viaje de vuelta, camino de la oscuridad. Vagar por vagar, viaje de vuelta, camino de la oscuridad. No sé muy bien a dónde vas, ni sé lo que puedes encontrar. Y en los sueños descubro que nada volverá, todo cambiará y tú no estarás allí. Tan confuso, desolado y fugaz, no encuentro huellas para llegar a donde estás. Volver al camino, vagar por vagar, sin viaje de vuelta, camino de la oscuridad. Vagar por vagar, viaje de vuelta, camino de la oscuridad. No sé muy bien a dónde vas, ni sé lo que puedas encontrar. Y en los sueños descubro que